en tan y li ken los que sa den que a que mu muk y si nor no ti po un om re de ki di o sa lir por so mu mun los a.